acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, de la central, de pelea y aguanta, la que hacemos todos, todos los días, la que nunca flota, la que no olvida, la de Germán, la que va a vivir. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Un espacio radial que se llama... La Hora del 14 bis. Esa voz importante ahí del otro lado del micrófono era Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y esto es entonces La Hora del 14 bis. Hermoso día de otoño el día de hoy, un día típico de otoño gris. Fresquito, lindo, lindo. ¿Vos te gusta, Ricardo? Lindo, salimos temprano hoy, fuimos a hacer una diligencia allá por la zona del centro. Y estábamos más frescos esta mañana. Yo más creo que más fresco que estaba más húmedo, ¿no? Uh-huh. Se sentía ese... Está bien. Pero ahora salió el solcito, así que estamos... Bien. Hermoso día, entonces, otoñal en Posadas. Esperemos que se mantenga más o menos así. Este invierno, el frío está tardando en aparecer, ¿eh? Mira, yo creo que si uno hace una retrospectiva... de hace unos 15 o 20 años esta parte, cada vez tenemos menos invierno, ¿no? Uh-huh. Y esto es producto de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? El calentamiento global y todo lo demás. Sí, hablando de eso, hubo varias charlas con respecto a las represas en la provincia de Misiones. Una organizada por gente que está a favor de las represas, militantes del gobierno provincial, y otra... que no le salió tan bien en la ciudad de Oberá, en el Instituto Carlos Linneo, creo que fue. En Oberá, sí. No le salió tan bien como pensaba la propaganda pro-represas. Hubo gente que se plantó ahí a debatir con los exponentes y, tuvo bastante, dio bastante que hablar. Y acá en la ciudad de Posadas también se realizó una charla en el Club Itapúa, tengo entendido, que estuvo bastante buena también. Así que se está moviendo la gente informándose con respecto al tema de las represas y... es un tema para discutirlo muy a fondo. Sí, es un tema que lo hemos tratado en profundidad muchas veces en este programa y en los debates de la CTA. Es el tema que se viene, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que no podemos ni debemos seguir modificando nuestro medio ambiente. Uh-huh. Y en una de esas charlas yo me acuerdo que en la facultad decía una chica jovencita, porque hablábamos que va a desaparecer el medio ambiente, que esto y aquello, ¿no? Dice, no, se pare un poco, es el medio ambiente y nunca va a desaparecer. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. ¿Eh? Vamos a modificar de tal forma el medio ambiente que no nos va a poder contener, ¿no? Así que yo creo que esa es una cuestión central que debemos darle y ponerla en debate desde todos los sectores para que podamos asumir con responsabilidad las decisiones que vamos a tomar. Ese es el tema que se viene, decimos, con respecto a lo que es la decisión popular, porque es ley el hecho de que para tomar una decisión de la construcción o no de las represas se debe plebiscitar en la provincia de Misiones. Correcto. Así que es lo que se viene. Y el tema que se vino y fue y sigue estando en boca de todos son las elecciones del IPS, que es uno de los temas centrales que vamos a tratar el día de hoy. Lamentablemente, una vez más, tenemos que dar el resumen. Uh-huh. De que el poder volvió a poner sus manos sobre el Instituto de Previsión Social, la obra social. Y bueno, esto tiene varias aristas, ¿no? Y que vamos a ir desarrollándola a lo largo del programa. Bien, ese va a ser el tema del día de hoy. Lamentablemente tenemos que anunciar la el no éxito de nuestra lista. La lista número 5 no pudo ganar las elecciones del IPS. Las razones, daremos el raconto y el mea culpa de dónde estuvimos fallando o dónde estuvieron fallando los votantes o dónde estuvieron fueron exitosos los funcionales al gobierno. Exacto. Así que bueno, ese es el tema del día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. Y nuestra línea fija de comunicación 446-9020. Y bueno, estaríamos integrándote a través de la consola a esta mesa de esta reunión, ¿no? Así es. Un programa alegre el día de hoy, así que quien llame, vamos a ponerle onda al programa. Hay que ponerle onda, compañero, vamos. No, digo, es duro asumir una derrota, ¿no es cierto? Pero siempre decimos, podrán vernos derrotados, pero nunca arrodillados, ¿no es cierto? La lucha no se termina acá con estas elecciones. Nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestra cuenta, manifestándonos donde sea necesario. Teníamos intención de poner un pie dentro del directorio para acceder a la información más que nada y tratar de empezar a dar la lucha desde adentro. Correcto. La lucha no termina, la lucha continúa. También pueden escucharnos a través de internet, en la página de la radio, que es fmestilo995.com.ar. ¿Es así? Bien, la emboqué, ¿no? Estoy aprendiendo ya de memoria. Y también pueden escucharnos en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar, y en el link de la radio tenés este programa y todos los demás grabados. Y por supuesto, también tenemos un espacio en el Facebook. Pueden poner en el buscador Compromiso con las Bases y ahí estamos poniendo permanentemente información de última mano, y estamos interactuando también con los compañeros que por ahí quieren debatir a través de la red de redes. Sí, hay una noticia triste, está medio enfermita Estela Raval, así que para honrar un poco y darle un poco el trabajo de esta mujer. Sí, que tantos años estuvo dando a la cultura de Argentina, escuchamos un tema de Estela Raval. Estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Mis sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recuerdos y más debe a mi modo. Esa fui yo, te han elegido hasta el azar y se perseguí. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí, compartí caminos largos perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amados. Jamás me arrepentí si amando di mi vida entera. Y sí, lloré y reí a mi manera. Vamos por más. Mi manera. Era Estela Raval, entonces, cantando A Mi Manera. Qué temazo. Qué temazo y qué voz. Qué voz. Realmente, yo creo que cantando bolero y este tipo de temática, esta mujer es impagable, ¿no? Así como hay otros que también pusieron su marca, dejaron su impronta en este género romántico de la música, ¿no? Y a nuestra manera. Sí. Y a nuestra manera, entonces, atravesamos el proceso electoral del IPS, o fuimos atravesados por el proceso electoral del IPS. Una campaña que fue espectacular, la verdad. Aprendimos mucho en esta campaña, recorrimos muchos sectores, hablamos con miles de compañeros, recibimos mucha información de los afiliados, recibimos muchas quejas también. Recibimos muchos retos también que no nos correspondían a nosotros, porque nosotros en varias oportunidades llegamos a algún sector de trabajo y los afiliados nos decían, ustedes los del IPS vienen a mentir acá. Vienen... Uh-huh. Por ahí le sacamos el saco a otros, ¿no? Tenemos que pagar los platos rotos de otras gestiones. Bueno, Ricardo, yo te cuento, nuestras propuestas nosotros acá en la radio las hablamos, digo nuestra porque... estamos erradicando el mito de eso de que es una sola persona la que lleva adelante la propuesta. En este caso, Chito Pasamán. Fue el emergente de un conjunto de compañeros, uh-huh. ¿no es cierto?, que definieron colocar en ese lugar, en esa posición, al compañero que pensamos que estaba mejor preparado, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, le tocó, después de un análisis profundo de capacidad, de cualidades, de condiciones, de parte de los compañeros, uh-huh. de postularlo a Juan como posible candidato a la dirección del IPS, uh-huh. por su trayectoria y por un montón de cosas que ya conocemos, ¿no? Tenemos una llamada al aire, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a ustedes, compañeros? Esa voz la conozco, no es Estela Raval, pero es... Bueno, por ahí la anda, ¿eh? No los escucho por el teléfono, ¿sí? Ah, mira. A ver, ahí está, mano. Hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí, perfecto. Bettina Páez. De oro está con la botonera ahí. Bettina Páez, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Pero bien, contrariamente a lo que ustedes estaban diciendo con respecto a la derrota, entre comillas, del IPS. Uh-huh. Haciendo la lectura desde el día de las elecciones hasta ahora que estoy punteando padrones, viendo qué es lo que pasó. En realidad lo que yo tengo que decir que los casi 8.000 votos que sacamos los trabajadores son votos genuinos, uh-huh. trabajados persona a persona, sector por sector, escuela por escuela. Así que esto me parece que es un gran triunfo. Hay una cuestión que es destacable, Bettina, que la poca cantidad de gente que fue a votar realmente fue por sus propios medios, a pesar de la lluvia, del tiempo y un montón de cosas, ¿no? La verdad, Ricardo, sí. Comparando con las elecciones de hace 2 años, bajó el caudal de electores, y esto es algo que tenemos que analizarlo políticamente, qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Lo que nosotros, recorriendo los lugares y con el poco recurso humano, porque teníamos solamente 2 licencias, y esto hay que aclararlo, éramos 5 o 6 personas trabajando todo un mes, recorriendo toda la provincia, y especialmente aquí capital, donde está el mayor electorado. Lo que vimos es que hay una apatía muy grande, hay un descreimiento muy grande, y hay como un disciplinamiento de la gente, ¿no? Y cuando yo hablo de disciplinamiento, es aquellos con las cabezas gachas, aquellos que no se van a jugar, aquellos que no se quieren involucrar, porque hay muchísimo temor, temor al poder. Y esto es lo que logró este gobierno, ¿no? Comprar voluntades, comprar conciencias. Disciplinar y domesticar a la gente. Domesticar. Es lamentable, porque esto ocurre también en las escuelas, y esto es terrible, porque somos formadores, ¿no? Y entonces desde ese momento digo que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte con los formadores y sobre todo los institutos de formación acerca de nuestros derechos, materias que nos deben dentro de los institutos de formación, formar en derechos, que es lo que no está pasando últimamente. Ahora, en este punteo de padrón también veo que, y esto lo corroboré porque recorriendo las escuelas como fiscal general, además de apoderada de la lista 5, vi absolutamente el despliegue terrible, terrible del Estado con todos los vehículos, nuestro dinero utilizado para llevar gente. Y da la casualidad que en las mesas donde votaban los compañeros municipales, los compañeros policías, que muchos no votaron, pero son esas las mesas donde nos fue realmente mal, ¿no? He visto secretarios generales de gremios llevando a su gente como en tropilla a votar, y esos son los lugares donde perdimos. Así que bueno, vuelvo a decir que hay una compra de las conciencias, ¿no? Y esto hace que la sociedad en su conjunto descrea de todo lo que está pasando y de sus políticos, y digo que nosotros los trabajadores tenemos que seguir convenciendo que siempre estuvimos del mismo lado, en la misma vereda del campo de lo popular, y esto hay que seguir haciendo tomar conciencia a los compañeros. Así es, correcto, Bettina, muy buena tu apreciación, ¿no? Bien, eso que vos hablabas recién, Bettina, de respecto a la movilización, es cierto, ¿no? Absolutamente puedo dar fe. Estuve trabajando en la zona de la 32 y de la escuela 269 allá por la avenida Perón. Uh-huh. Y bueno, realmente era impresionante cómo se movían las camionetas del servicio penitenciario, las camionetas de la policía, con camiones municipales, ambulancias que circulaban con gente. O sea, que utilizaron toda la infraestructura del Estado. Absolutamente. ¿Cierto? Para pelear y movilizar, ¿no? Bueno, entonces, por eso yo digo que los votos que llevaron los oficialistas de nuevo tiene que ver nada más con esta compra de voluntades. Entonces, nosotros tenemos que estar contentísimos del resultado que sacamos y comenzar a trabajar muy fuerte en los lugares donde vemos que todavía hay que hacer una toma de conciencia con respecto a lo que significa el IPS, porque el IPS tiene que ver con toda nuestra vida, ¿no? Con salarios en blanco y en negro, tiene que ver con nuestra salud, la de nuestra familia, tiene que ver con esta proyección a futuro de jubilarnos y la movilidad. Vaya que es importante el IPS para todos nosotros, ¿no? Entonces, también otra de las cosas, no hubo ningún partido político involucrado dentro de la Central de Trabajadores que haya aportado absolutamente nada, porque por ahí, bueno, que nos vendimos a... Bueno, en realidad, decirles que siempre estamos en la misma vereda, que no teníamos más de 10 vehículos para movilizar a la gente, que nuestra gente que fiscalizó y la gente que fue a darnos el voto sabe dónde estamos parados, sabe que la CTA no dispone del dinero para carrear, llevar, comprar conciencias, ni dar un peso a los compañeros. Así que 7.000, 8.000 votos genuinos, compañeros, absolutamente genuinos. Así que para mí esta es la lectura que tenemos que hacer, y también la posibilidad cierta de darnos un debate político acerca de juntar más fuerza, ser solidarios los compañeros entre nosotros y armar un grupo mayor, más grande de trabajo, para que tengamos un éxito a futuro, ¿no? Muy bien, Betina. Betina, ¿algún mensajito final antes de terminar esta comunicación? El mensaje final, simplemente a los que trabajamos denodadamente, un gran abrazo militante, y nos merecemos un brindis que lo vamos a hacer seguramente en el transcurso de esta semana. A todos los compañeros que fiscalizaron las mesas, que dejaron su tiempo real, de familia, un gran abrazo, y realmente grandes luchadores. Los vamos a estar visitando para agradecerles esta fortaleza que ellos nos dan, porque son ellos los que nos dan la fortaleza, a los que estamos poniendo la cara, a los que estamos saliendo a las escuelas, a los sectores. Y a todos los compañeros trabajadores de todos los sectores, a tomar conciencia, a abrazar la causa de los trabajadores, que es la única posible para salir adelante en todos los aspectos. En el aspecto económico, teniendo una vida de dignidad, una salud, educación digna, condiciones y medio ambiente de trabajo, y todo lo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo. Saludar también, déjenme, a la señora Estela Genesini y a todo su grupo de la UNAM, que estuvo con nosotros trabajando codo a codo, hombro a hombro, a la línea interna Alfredo Bravo, Mariana Lescafete, toda la gente. Ustedes, compañeros, Ricardo, Mónica Urina, vos, Ernesto, que fuiste mi compañero a veces de caminata, porque hemos hecho esta campaña también a pie por no tener autos, y esto también hay que recalcarlo. Por eso digo, yo tengo una gran alegría. Nuestros 8.000 votos son genuinos. Así que, compañeros, la lucha continúa. Esto es algo más. Aprendamos de los errores que cometimos esta vez y sigamos creciendo. Esto es nada más que lo que les quiero decir. Así que un abrazo militante para ambos y un feliz fin de semana. Betina Páez, un abrazo muy grande y gracias por llamar. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Betina, saludos, Luisito. Bien, era Betina Páez, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y a la vez integrante de la CTA Misiones. Y qué bueno que Betina recalcó esto, ¿no es cierto?, porque se interpretaría de la charla como que solamente la CTA estuvo involucrada en esta contienda, y no era así. Fue un conjunto de gente y de voluntades, ¿no? Y un conjunto de organizaciones también. Exacto. Que estuvieron presentes en la lucha, de una u otra manera colaborando. Ella bien nombró al sindicato UNAM, que estuvo presente orgánicamente, Estela Genesini, su secretaria general, la ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, Nora de Diego, todo su equipo de trabajo ahí presente al pie del cañón todo el tiempo, aportando herramientas valiosas para esta campaña. Pues es que yo destaco eso, Ernesto, ¿no? Sobre todo el compañerismo, ¿no? El acompañamiento que hubo de parte de todos los que estuvimos involucrados en esta marcha, digamos, ¿no? Dejando tiempo de familia, dejando tiempo de inclusive de trabajo, algunos compañeros habiendo faltado inclusive a su trabajo, exponiendo a que se les cuente el presentismo y ese tipo de cuestiones, que son gestos que son a veces silenciosos, pero conllevan un valor importante, ¿no? Porque creemos y estamos seguros que sostenemos las ideas y la ideología de la CTA y de quienes componemos este núcleo como una cuestión posible, digamos, ¿no? Por ahí alguien me decía qué es lo posible y qué es lo probable, ¿no? Yo creo que esta vuelta era muy probable que pudiéramos haber ganado si hubiera habido un poco de conciencia de parte de muchos compañeros que hoy están mirando de afuera y no se fueron a votar, ¿no? Y el gobierno hizo la suya. El gobierno hizo la suya, movilizó a su gente cautiva, trabajó el padrón. Quien tiene, como decíamos hoy fuera del micrófono, ¿no? Quien tiene el padrón es como el que tiene la pelota, ¿no? No juego más, me llevo la pelota a mi casa, ¿no? Bueno, Ricardo, pero yo digo una cosa. Ya pasó el día de la elección, ¿no? Sí, sí, sí, sucedió sí. Lo que sucedió. Ahora tenemos nuevo representante dentro de ese directorio. ¿Qué te parece, Ricardo? Si por ahí sería bueno escuchar... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo el hombre para ganar estas elecciones, ¿no es cierto? Así que tenemos un audio, un pequeño audio para escuchar a qué es lo que decía antes de las elecciones. Del Instituto de Previsión Social, digamos, ese carnecito, ese carnecito que tiene el afiliado, por ahí no le sirve, entonces por ahí nos falta quien aprovecha esa oportunidad y entra a cobrar, digamos, plus y una serie de cánones que no deberían cobrar. O sea, esa mala prensa de aquella época, todavía está estigmatizado dentro de la sociedad, y esas son las cosas que nosotros tenemos que tender a cambiar, porque ya dejó de ser una cuestión real para pasar a ser una cuestión cultural. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Qué, tiene que haber más controles? Más, tiene que haber mucho control, tiene que haber mucho control. Y para que haya control, quien se siente en el directorio del Instituto de Previsión Social tiene que tener la legitimidad del voto. Bien, esas eran palabras de del electo director al Instituto de Quien se siente a la mesa del directorio debe tener el control, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo pregunto, si vienen de la misma línea política, de la misma línea de trabajo, o supuestamente del mismo equipo con el mismo proyecto, uh-huh, ¿por qué no se controló antes? Digo, hace 12 años que está esta misma gestión, es como que están recibiendo recién las quejas. Recién llamaba por teléfono un oyente, que es Fausto Saldívar, que siempre está en contacto con nosotros, que contó que le dio la razón totalmente a Betina Páez sobre lo que dijo, y que él comenta que él se fue prácticamente a pie a votar por voluntad propia, que nadie fue a movilizar, y que por eso bien decías vos, fuera del aire, ¿no? Este año modificaron un poco la estrategia, porque en el 2010 también tuvimos el mismo escenario de lucha, ¿no es cierto? Sí. Sacamos más votos porque hubo más movilización en las escuelas por parte del oficialismo. Y después los mismos renovadores nos decían así, off the record, nosotros en realidad movilizamos para ustedes, había sido porque movilizamos 20.000 personas y sacamos 14.000 votos. Entonces, mucha gente en el cuarto oscuro tomó conciencia, en realidad no fue acarreada como ganado solo para el voto, tomaron la decisión propia. Este año no fue tan así. Aparentemente acarrearon, porque esa es la palabra que usan, lo que tenían cautivo, claro, lo que tenían seguro. Y por otro lado, movilizaron el padrón de tal forma, es decir, organizaron, entre comillas, puso muchas trabas a la posibilidad de ir a votar, ¿no? Por ejemplo, me contaba ayer una compañera que trabaja en el ITEMBE Mini, tuvo que tomar 4 colectivos para poder llegar a la mesa donde ella vota. Bueno. Sí. De Itambé a la ruta, de la ruta a la rotonda, de la rotonda a la terminal de transferencia, y de la terminal de transferencia a donde estaba la mesa, ¿no? Eso demostró que esta compañera tenía conciencia absoluta de que era necesario el voto, ¿no? Ahora, eso desalentó a muchos también, ¿no? Ricardo, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de qué es lo que nos espera con este nuevo representante? Correcto. Bien en cuenta, en los grandes problemas, casos, trasplantes, cuestiones oncológicas, operaciones de alta complejidad, el Instituto de Previsión Social funciona, yo te diría, mejor que una prepaga. Mejor, al primer nivel. Lo que por ahí habría que corregir es aquella sintonía fina, la cosa chica, como, ¿no es cierto?, de la relación directa entre afiliados y especialmente en aquellos pacientes que son ambulatorios, ir corrigiendo esas cosas. Y yo te puedo asegurar que despacito lo vamos a ir haciendo, porque estoy seguro que con el acompañamiento del afiliado lo vamos a hacer, porque vamos a tener la fuerza necesaria para hacerlo. ¿Cómo han tomado, en esta recorrida que está haciendo usted por la provincia, cómo han tomado los afiliados esta reforma que impulsó la actual presidenta del Instituto, Sandra Montiel, de volver al sistema de libre elección de médicos? No, ese era un pedido prácticamente unánime del afiliado, o sea, eso lo tomó perfectamente, están muy contentos. Es una decisión que tomó la presidenta en conjunto con el señor gobernador de la provincia. Me parece que eso es lo que la gente estaba pidiendo. Ahora, una vez que tenemos la libre elección, como decís, Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es controlar para que los muchachos no haya ese desfasaje por ahí que había y las prestaciones realmente lleguen en tiempo y forma. Bien, eran las otras de las cuestiones que nombraba. Por ejemplo, que funciona muy bien en la parte oncológica y de trasplante de nuestra obra social, dice el hombre. Pero que hay que hacer sintonía fina con las cosas más pequeñas. Como... Yo creo que es una cuestión, hasta te diría, tocando lo ridículo, analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que la obra social debe funcionar en todos los niveles. No, y lo que decía con respecto a la finalización de este sistema de redes, esta gestión quiere quedar como lo bonito de la película, que dijeron, bueno, no funciona el sistema de redes, volvemos a la libre elección, que en realidad no es tan libre elección, ¿no es cierto? Porque en ciertos niveles... Sigue funcionando el médico de cabecera, que es un filtro importante, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto es un maquillaje. Ya lo hemos dicho acá con vos, Ernesto, en varias oportunidades. La matriz de lo que es el sistema prestacional no cambia. ¿Sí? No cambia. Sigue siendo el centro, el ojo de la cuestión. Acá sigue siendo el prestador. Uh-huh. Es decir, cómo le pagamos, cómo le hacemos ganar plata al prestador, y no es el centro de la cuestión el afiliado. ¿Sí? Acá tendríamos que ver cuáles son las condiciones de mejor característica para darle al afiliado un servicio de calidad, un servicio de supremacía, digamos, sobre las otras obras sociales, porque tenemos la capacidad para hacer la obra social más importante de la provincia. Quiero aclarar que este audio fue sacado de una entrevista a nuestro benemérito Canal 12, que siempre está haciendo... Vamos a respetar la fuente. Sí, vamos a respetar la fuente. A un programa que había sido invitado en un primer momento nuestro compañero Chito Pasamán, y que después le retiraron la invitación y estuvo... solo y claro, se iba a debatir en ese programa y después le dijeron no va a salir el debate, pero salió la entrevista a este, así es, a este candidato, ¿no? Y vemos un poco, escuchamos un poquito más de ese audio. Ese era un pedido prácticamente unánime del afiliado, o sea, eso lo tomó perfectamente, están muy contentos. Es una decisión que tomó la presidenta en conjunto con el señor gobernador de la provincia. Me parece que eso es lo que la gente estaba pidiendo. Ahora, una vez que tenemos la libre elección, como decís, ahora lo que tenemos que hacer es controlar para que los muchachos no haya ese desfasaje por ahí que había y las prestaciones realmente lleguen en tiempo y forma a los afiliados. Y bueno, hablamos de salud, pero también el IPS presta otros servicios. Sí, presta otros servicios. Yo, cuando voy al interior, charlamos... Ahí hablaba Irala, ¿no es cierto?, de esto que decíamos recién, ¿no es cierto?, del sistema de redes que se daba de baja y que era que festejaron los afiliados, en cierta manera. Digo, tardaron como tres años... Criteriosamente, con absoluta razón, desde la central, no solamente desde la central de los activos, sino de la central también de los compañeros del sector pasivo, que habían hecho un análisis muy profundo de todo esto, se le había advertido a las autoridades del instituto que esto no iba a andar, y se le había dicho por qué no iba a andar y cuáles iban a ser los motivos del fracaso de este sistema. Y nosotros como Frente Gremial Docente también como salimos... salimos a advertirle a la presidenta del instituto cuáles iban a ser las falencias y cuáles iban a ser los motivos de la caída de este sistema. Pero te vuelvo a repetir, el sistema prestacional de la obra social no tiene como centro al afiliado, sino como tiene como centro al prestador, y a ver cómo le garantizamos la rentabilidad y la ganancia de estos compañeros trabajadores también, ¿no? Ricardo, hacemos una pausa musical, seguimos escuchando la dulce voz de Estela Raval, si te parece. Bien. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA, Central de Trabajadores de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bien, era Estela Raval con ese tema Resistiré, que fue un éxito también en una tirada televisiva y se lo conoció también masivamente a través de esta presentación en la televisión nacional, ¿no? Así que bueno, vaya nuestro homenaje a esta mujer trabajadora también, ¿no? Y el tema viene justo para nuestra situación, ¿no es cierto? Seguir resistiendo a pesar de los vaivenes de la vida. Se volvía a comunicar Fausto Saldívar para contarnos, ¿no es cierto?, su experiencia. Él tuvo que tomar colectivo para llegar a la escuela donde tenía que votar y nos contaba del gran despliegue de movilización por parte de la Renovación, donde según los propios términos que ellos utilizan, ¿no es cierto?, acarrearon a miles de personas, mucho vehículo policial, nos contó, vehículos del servicio penitenciario, sí, muchos vehículos municipales, poco despliegue por ahí en las escuelas, ¿no es cierto?, al punto tal que Fausto tuvo que ir en colectivo y caminar unas cuantas cuadras para llegar. Claro, encima Fausto trabaja en una escuela metida allá al fondo en la 4, así que todavía estamos estudiando los resultados, todavía estamos recibiendo la información, pero no hubo mucha diferencia con respecto al 2010, en las mesas de los docentes. Tuvimos muchas victorias en muchas mesas, en la mayoría, quiero creer, si se repite lo del 2010, y donde no nos fue tan bien fue en las mesas de los municipales y de la Fuerza de Seguridad. La Fuerza de Seguridad, donde el voto es un poco más cautivo. No se ha cambiado esa mentalidad de los empleados municipales y de muchos compañeros policías. Y penitenciario, ¿no? Metamos solo a los policías en la policía. Sí, de las fuerzas de seguridad. No, y yo por ahí estaría bueno contar mi propia experiencia. Yo estuve en la... ¿Vos estuviste en el interior? En el interior, en una mesa de Cerro Corá, una localidad muy pequeña, con un padrón de aproximadamente 100 electores, donde sí fue, la verdad que el intendente hizo muy bien los deberes. La camionetita, la 4x4 de la municipalidad, habrá entrado en cada una de las picadas de la zona para ir a buscar la gente que tenía que venir a votar y no. Y bueno, sacaron una buena diferencia en esa mesa. Y eso creo que se habrá replicado en todos los municipios de Misiones. Quiere decir que felicitaciones a los intendentes que hicieron muy bien los deberes. Ahora, los empleados municipales, cuando necesiten la obra social, sepan a quién hay que ir a reclamar, que es Irala, el nuevo representante de los trabajadores. Y a los operadores políticos de este candidato, ¿no? Que ya no es más candidato, es director electo, ¿no? Y escuchamos un poquito más de lo que promete Irala. Y hay muchas ganas de seguir adelante en la profundización del modelo. Y nosotros lo vamos a hacer, por eso necesitamos que acompañen. La gente tiene que hacerse cargo del voto y nosotros vamos a salir a responder fuertemente a quienes nos voten, porque tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, conocemos la realidad y obviamente estamos, digamos, como bien decía vos, conociendo la realidad de cada uno de los lugares de la provincia de Misiones y en especial la realidad de cada afiliado. Por eso nosotros, fíjate, le decíamos a los empleados municipales, con los empleados municipales, nosotros vamos a tener un tratamiento especial porque nos decían las empleadas municipales, tenemos problemas de varices porque estamos mucho tiempo paradas. Entonces hay que hacer un programa especial. Parece una cosa, digamos, que de futil, una cosa, un detalle, como decís vos, pero no, es importante y hay que trabajar en esos detalles. Y por eso le pedimos, porque estamos conociendo prácticamente todos los problemas de los afiliados y tenemos la capacidad técnica, política y moral para hacerlo. Bien, eran entonces las palabras de el nuevo representante. Pero ojo que dijo que va a trabajar solo para lo que le vote. Sí, la verdad que sí, yo me di cuenta de ese detalle. Ahora con eso, ¿eh? Así que lo que no le votamos, señor Irala, yo no le voté, así que espero que trabaje para mí también, ¿no? Sí, no, se le habrá escapado. Pero digo... Le traicionó el subconsciente, ¿eh? Y aparentemente ha descubierto que solo las empleadas municipales son las que tienen varices, o son solo las únicas que tienen que estar paradas. O son las únicas que tienen piernas, una de dos. Sí, le queremos recordar también que el... las maestras también tienen que estar mucho tiempo paradas en... Y sobre todo las que tienen doble turno, que son la mayoría ahora porque no le alcanza para el, como se dice comúnmente, para el papeo de la familia, ¿no? Así es, correcto. No, y digo, tienen la capacidad técnica y moral para llevar adelante las propuestas de ella. Ahora, yo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué se hizo estos últimos 12 años? Ajá. ¿No? No hubo la posibilidad de recuperar... todas las cosas que no se hicieron. Y bueno, lo importante es que asumieron, se jugó a la libre decisión de cada uno de participar, y bueno, las propuestas que traían desde la lista 5, evidentemente van a tener que ser analizadas seguramente en una próxima elección. Vamos a ver qué dice, acabo de recibir un mensaje. Dice, en Catastro, como está en conflicto con el gobierno, no movilizaron a nadie. Mirá vos. Catastro viene resistiendo desde hace varias semanas. Estuvimos con los compañeros de Catastro el sábado anterior acá en este mismo estudio. Y habían decidido la profundización de la lucha. Y justamente no fueron movilizados tampoco, ¿no? Así es. Volvió a comunicarse Fausto Saldívar a ratificar sus dichos y decir que no está muy seguro de que tengan la capacidad técnica, moral y para profundizar este modelo, ¿no? Y hay otra cuestión, ¿no? Es decir, hay, se habla de la profundización del modelo, y cuando eso... este modelo tiene falencias tremendas, ¿no? Vos vas a pedir un turno y te dan para 5 meses, para 4 meses, vas a pedir un turno para una ecografía de una embarazada y te dicen, bueno, después que nazca, venga, la vamos a hacer, porque pasó 4 meses entre que pediste el turno y que te lo concede. Entonces, es grave la cosa, ¿no? Tenemos la capacidad técnica, política y moral para hacerlo. Y tenemos la capacidad técnica, política y moral para hacerlo. Para hacernos y tenemos esperar. La capacidad... Para hacernos esperar. Pero hay que recalcar una cosa, ¿no? La capacidad técnica la tienen, es cierto, ¿no es cierto? En realidad la capacidad financiera para hacer las... También la tienen. También la tienen, ¿no es cierto? Lo que no tienen es la decisión política de realmente solucionar los problemas que afectan a los afiliados. Y en una parte del discurso, no me acuerdo en qué audio era, no sé si le iba a salir al aire, que él habla exclusivamente de justamente la gente de San Antonio. Que el afiliado a San Antonio tenga los mismos derechos que el afiliado de Posadas, ¿no es cierto? Digo, hace 12 años que se viene profundizando este modelo de diferenciación entre lo que es el afiliado posadeño y el afiliado que del interior de la provincia. A medida que vos te vas alejando de la garita, cada vez tenés menos servicios, cada vez es más difícil acceder a los servicios del IPS. Al punto tal que en San Antonio, por ejemplo, los afiliados se van al Brasil a hacerse atender por los médicos. Y vos lo viste por tus propios ojos, ¿no? Sí, no, me tocó ir a San Antonio y ver con mis propios ojos el cartelito en el hospital donde los médicos brasileños se promocionan. Dice, atendemos tal o cual cosa, tal o cual especialidad. El dentista especialmente tiene mucho éxito con los clientes argentinos ahí en la zona de San Antonio. Digo, es una realidad que la estamos viviendo. Digo, es más fácil pasar la frontera seca y hacerse atender con un especialista brasileño que viajar hasta Posadas. Exacto. Además, hay una serie de cuestiones. Mirá, nosotros tenemos compañeros en Iguazú, por ejemplo, que tienen hijos celíacos, y en El Dorado no hay especialista. O sea, bajan al Dorado, no encuentran donde se lo pueda hacer atender y tienen que seguir bajando a Posadas. ¿Sí? Y ese viaje de ida y vuelta de 600 y pico de kilómetros, mala estadía, no se lo reconoce nadie. Sí, por eso digo, ¿qué modelo es el que se va a profundizar? Nosotros, nuestra propuesta en realidad era cambiar este modelo. Exactamente. Era sacar este modelo de discriminación y de... De exclusión, yo diría. De exclusión prácticamente, ¿no? Hay muchos compañeros, como decía, del interior de la provincia que son absolutamente excluidos. Y fíjate vos que volvemos a centrar, ¿no?, en el aspecto de la obra social. Y el tema de la caja de jubilación también es grave, porque hoy tenemos una cantidad de compañeros y compañeras. Voy a hablar del sector que me compete, porque conozco la docencia, donde no se están pudiendo jubilar porque, primero, hay una gran cantidad de salario en negro. Y segundo, no están dando proceso a las jubilaciones. Tampoco se están llevando adelante aquellos que la pidieron y las tienen trancada también, ¿no? Los topes que existen en las jubilaciones. Es decir, hay una serie de inequidad y de injusticia que si ese es el modelo que se va a profundizar, estamos medio jorobados, ¿no? Y uno analizando entiende por qué no se quiso prestar al debate el candidato oficialista. Hay preguntas que no son respondibles por nadie, ¿no? Porque digo, nuestros reclamos que se convirtieron en ejes de campaña fue, por ejemplo, la separación de las cajas. Correcto. El acceso a la información. Digo, son cosas que... el gobierno no las quiere ni tocar. En el país somos los que más aportamos a la caja de jubilación. En nuestra caja, por ejemplo, la caja docente y la caja superavitaria, tenemos, dice que se están hechos los cálculos que para que un jubilado pueda cobrar sin ningún problema su beneficio, la relación es 3 activos por un pasivo, ¿no? Y hoy nosotros tenemos una relación de 4 activos por un pasivo, por lo tanto no puede decir que no hay recursos. Por otro lado, se infringe la normativa cuando los aportes a la caja de jubilación, en vez de ir a la caja de jubilación, ¿cierto? Van a rentas generales. Por eso. ¿Sí? Pero tienen la capacidad. Ahora me llamó la atención el tema de del voto policial, ¿no es cierto? Uno esperaba por ahí un poco más de incidencia en la fuerza de seguridad en estas elecciones, dado la bronca que se estaba generando y la evidenciación o la puesta en escena de las falencias que tiene el IPS con los retirados de los jubilados, ¿no es cierto? Y no, la verdad que no se reflejó en las urnas. Pero bueno, son ya es anecdótico el tema este. Digo, pasaron las elecciones del IPS, pero... Hay que seguir preparándose, hay que seguir luchando, hay que seguir intentando meter en la cabeza de los compañeros y meter en la cabeza de los funcionarios, ¿no es cierto?, la necesidad de que esto cambie, ¿no? Que esto mejore, que esto se produzca, produzcan decisiones políticas importantes que hagan a que el centro de la cuestión sea el afiliado y no el prestador, ¿no? Ahora, otra cosa notable que hay que recalcar y hay que poner en evidencia y que lo sepan todos, mucha gente no fue a votar. Sí. Y creo que ahí es donde estamos fallando, estamos fallando en general a la población, ¿no es cierto? La madurez en este tema de las elecciones, la madurez que uno tiene que tener para hacer el ejercicio democrático. Y con eso especuló el poder político de la provincia y le salió bien, ¿no? Sí, porque el gobierno aparentemente apuesta a la desinformación. Uh-huh. Hay muchos compañeros que cuando nosotros llegábamos al lugar de trabajo nos decían, no, mira, ni sabía que había elecciones. Entonces, estamos fallando como ciudadanos, ¿no es cierto?, como vecinos, que no nos estamos enterando de las cosas. En el Facebook aparecía una chica que decía, qué mala campaña. A las 8 de la noche de ese día de votación recién me enteré que había elecciones. Digo, uno hace lo que puede en la campaña, pero también como ciudadana tenemos que leer las noticias de vez en cuando, mirar el noticiero, porque estaba bastante publicitado que había elecciones de IPS. Sí. Así que bueno, hicimos lo mejor posible. Bueno, mira, se nos fue el tiempo, Ernesto. Uh-huh. Ya estamos prácticamente en el cierre del programa. Uh-huh. Y yo quisiera hacer una... un agradecimiento realmente, ¿no? A todos aquellos compañeros que, sobre todo a la hora del comienzo de las elecciones del IPS, trabajaron como fiscales abriendo las mesas en cada una de las escuelas. Tuvimos 14 escuelas acá en la localidad, en Posada, y en la provincia 200 y pico de mesas, en las que estuvieron compañeros que, absolutamente en forma desinteresada, y con una conciencia gremial y de clase importante, concurrieron a hacer el control necesario de estas elecciones. Y yo te decía, aún bajo la tormenta, bajo la lluvia que se desató a esa hora del comienzo, sí, del comicio, vos fíjate, los compañeros estuvieron presentes. Hace, ¿no?, 4 semanas que se anunciaba lluvia y nunca llovía. Sí, justo ese día llovió. Bueno, parece que tienen comprada. Bueno, pero te digo, yo quisiera hacer un agradecimiento muy especial a todos los compañeros que trabajaron durante todo el día, anónimamente, ¿no? Anónimamente. Uh-huh. Trabajando, inclusive haciendo relevo entre 1, 2 o 3. Como para garantizar la fiscalización de las mesas. Haciéndose cargo de lo que habíamos dicho, que el 30 de mayo era una jornada de lucha. Exactamente. Yo creo que los compañeros que trabajaron ese día hicieron honor a esta jornada de lucha. Y bueno, seguimos en el proceso, ¿no? Es una jornada más. Y la próxima jornada de lucha es el 8 de junio a nivel nacional, la CTA nacional. Paro nacional. Paro nacional de CTA en toda la República Argentina. Así que atentos a la forma en la que vamos a manifestarnos ese día. Bien, esto entonces fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA.